Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme volver a compartir su domingo y sábado con un nuevo proyecto a través de Radio Deseo. Gracias por sus comunicaciones, sus palabras, sus sentimientos, su aprecio. Son la razón y el impulso para estar nuevamente al aire. Antes de explicarles en qué consiste el programa, quiero enfatizar que volver a la radio es el gusto de la convivencia, el gusto de compartir pasiones para enaltecer la esperanza, celebrar la alegría y para poner en primera fila las razones por las cuales vale la pena todo, intentar, reintentar, luchar, soñar, desear, impulsar, desvariar, porque es una responsabilidad y una obligación con la vida para honrarla, más aún en épocas de dolor y amenaza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón y quiero contar con el tuyo para disfrutar un tiempo juntos y para darnos el gusto de ver las cosas como queremos y no como son. Gracias por la complicidad. Gracias por estar. Comenzamos a desvariar. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Contarles que después de realizar Desnudarte por varios años, planifiqué un nuevo programa muy diferente a ser producido con otras personas, compartiendo micrófono, información, gustos y opiniones. Pero, lamentablemente, este barbijo de cotidianidad no ha permitido plasmarlo. Por lo que decidí empezar este otro proyecto desde la individualidad. Y si bien se ampara, como es lógico, en mi pasión por la música, el arte y particularmente el rock, lleva estos ingredientes por otro lado. O más bien, lleva todos los ingredientes a la vez. Desvaríos trata de, antes, gracias de corazón por permitirme volver y volar y desvariar, compartiendo pasiones a través de la radio, en un momento difícil, donde solo cabe ofrecer el corazón. Yo, tú, todas y todos. Comenzamos. Desvaríos. Está comprobado. La indiferencia no mata al virus. Ahora sí, vamos con una explicación. ¿De qué trata Desvaríos? Bien, es un programa que intenta, eso sí, de entrada, no es un programa de noticias, ni de opinión, menos de política. Aunque seguramente en algún momento habrá noticias, opiniones y supongo política. Pero no trata de eso. En esta época desamparada de acuerdos e ilusiones, quisiera creer que el desvarío es el gusto y el derecho de cuestionar certezas, de ver las cosas como uno quiere y no como son. Y por eso mismo es una carta abierta a la imaginación, a los gustos, los sueños y al desafío de reinventarse. Desvariar puede ser también un modo de compartir miradas y sensibilidades, y puede ser una útil herramienta para buscar esperanzas, para sacarlas del depósito, desempolvarlas y ponerlas ahí donde todo el mundo las vea. Por eso he lanzado el programa con la frase: ¿quién dijo que todo está perdido? ¿Y quién dijo que todo está perdido? Lo han dicho los pesimistas, con su derecho de serlo. Y lo dicen permanentemente los medios de comunicación. En su caso, por el mandato de la mejor noticia es la mala noticia. Y sí, estamos en un momento muy doloroso, angustiante y hasta asfixiante. Pero ¿está todo perdido? Qué peligroso sería quedarse solo con el primer verso de la canción, siendo que el verdadero sentido está en la frase que sigue: yo vengo a ofrecer mi corazón. Que desmorona y echa por el piso el lapidario pesimismo del principio. Porque mientras haya alguien dispuesto a ofrecer su corazón, todo conflicto, todo problema, toda pandemia, toda guerra queda en entredicho y hace reflotar la esperanza y la posibilidad de lo posible. Y cabe hacer justicia con el autor de dicha frase. ¿Quién dijo que todo está perdido? Lo dijo, claro, Fito Páez, en su histórica canción Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cómo surgió? ¿Cómo compuso esta canción Fito Páez? Bueno, esto nos da pie al primer sector de este programa y que ya se presenta. A continuación, el misterio de la creación. La danza de las musas, la bendita inspiración, el momento exacto. Un espacio de reflexión para tratar de entender cómo diablos hicieron lo que hicieron. ¿Qué habrá cruzado la mente y el corazón de Fito Páez cuando escribió en 1985 la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Quién dijo que todo está perdido?

Recientemente, Fito Páez, adelantándose a la edición de su autobiografía, ha compartido en su cuenta de Instagram otras reflexiones. Dice: fue una de las pocas canciones que compuse que surgieron letra y música en paralelo. Hoy, ya entrado en años, siento que fue un dictado. Esas palabras no correspondían con la experiencia, formaban parte de la genética humana. Y a mí me encanta cuando compositores de canciones tan populares asumen y admiten que lo hicieron realmente sin saber de su alcance, porque evidentemente le dan a la canción ese carácter de mandato o dictado, donde el artista es solo el medio, el instrumento para su difusión. Y el texto, que en su momento quizás surge como chispazos para la construcción de la canción, con el tiempo parecen adquirir un significado mil veces más grande. A sus 22 años, Fito compuso y elaboró un texto más lúcido y más brillante que cualquier discurso o tratado político, religioso, en torno a la esperanza y la solidaridad. Sin clichés, sin eslogans, sin cursilerías o lugares comunes. Desde el inicio del texto, cuestiona la contundencia y la victoria de la ruina y la desesperanza. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Por qué aceptar la derrota, si es que la hay? Y luego propone la acción, capaz de enfrentar la adversidad desde el compromiso personal. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como quien en medio de la humareda y los heridos se aparece y se ofrece, decidido a reconstruir, a empezar de nuevo, a ayudar, a continuar, y admitiendo que no será ni simple ni fácil. Hace mucho, Yo vengo a ofrecer mi corazón dejó de pertenecer a Rodolfo Páez, al rock argentino y a la década de los 80. Es desde entonces lo que cualquier compositor anhela de una obra suya: un refugio de esperanza, de acción solidaria, de convivencia sin calendario, viable en cualquier lugar donde se la necesita, y útil en los escombros de todo huracán. Y por eso mismo ha estado muy presente en esta guerra mundial del coronavirus. ¿Qué otro texto puede resumir tan acertadamente el sentimiento de muchas y muchos que creemos que no todo está perdido? Y sobre todo, que es ahora cuando se trata de ofrecer el corazón, en lo que hace cada uno, en su relación con los demás, enfrentando la adversidad y el dolor. Prueba de lo dicho es esta iniciativa que ya escuchamos, que partió en México y que, traspasando fronteras, logra la participación de músicos de Puerto Rico, de Argentina, Costa Rica, Venezuela, España, Italia, Paraguay, sumándose a este canto universal de acción y de esperanza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lado. cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Epa. Desvaríos. Cuando todos tus deseos son concedidos, muchos de tus sueños son destruidos. Marilyn Manson. Hace un momento escuchábamos una versión de la canción de Fito Páez que se hizo durante la cuarentena. ¿Y quién dijo que en cuarentena no se podía hacer música? Y gracias a las posibilidades del internet, se hizo mucho en el mismo tiempo y en diferentes espacios. Varios músicos y grupos se lo plantearon como una necesidad de seguir expresando, compartiendo y dando lo que saben a su público. Y a su vez la gente tuvo a la música como un aliado esencial. Salvador Martínez Pérez, director del Instituto Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de España, escribió un interesante artículo sobre el rol de la música en el confinamiento desde el punto de vista neurológico. Y en un párrafo explica: una propiedad asombrosa de la música es que tiene la capacidad de cambiar cómo percibimos el mundo que nos rodea. De demostrarlo, se encargaron hace unos años Jacob Jochli y sus colegas de la Universidad de Groningen de Holanda. Según pudieron averiguar, una canción alegre tiene un efecto tan potente sobre la cesera que nos hace ver caras sonrientes donde no las hay. Y lo mismo puede decirse de las canciones tristes. En otras palabras, escuchar música no solo cambia lo que sentimos, sino también lo que vemos. Las notas musicales tiñen de colores el cristal con que se mira. A mí personalmente me incomoda la idea de medir la música desde el cerebro y sus conexiones. Me parece que reduce su grandeza a un tema eléctrico. Yo creo que la relación del ser humano y la música está más allá, no solo del cerebro, sino de lo corporal. Creo que es un vínculo mucho más amplio que traspasa incluso lo físico. El hecho es que la música ha sido un componente vital para superar el estrés del confinamiento. Y en esas circunstancias han ofrecido su corazón muchos músicos en todas partes. haciendo lo suyo a pesar de las limitaciones. Y quizás la casa dejó de ser una restricción para convertirse en un espacio de convivencia. Y por eso hay varias canciones, presentaciones y conciertos completos desde casa. De ahí que en este programa va un sector dedicado precisamente a esas grabaciones. Una canción, un concierto, un sentimiento en casa. Yusuf, más conocido como Cat Stevens, no ha frenado su actividad desde que volvió a la música en el 2006, después de haberla abandonado por más de 2 décadas. Y en su presentación virtual, desde su casa, retoma una canción escrita hace medio siglo. Abrió su histórico disco Teaser and the Fire Cat de 1971 y no había vuelto a cantarla desde entonces. Dejo que mi música me lleve a donde mi corazón quiera ir. Canta Cat Stevens, The Wind, desde su casa. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon a setting sun, but never, never, never, never, I never wanted water once. No, never, never, never. Listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. Never, never, never. Peace be with you. Quedó corto el sector, así que vamos a continuar, pero ahora por nuestro idioma. Y nos vamos a México, a la casa de Saúl, Gabo, Alfonso y Diego, los Caifanes, que desde su reunión en el 2011 y habiendo superado la nueva expulsión de su guitarrista Alejandro Markovich, el cuarteto no ha parado y aunque solo han editado un tema nuevo, su actividad no parece encontrar freno. Y los mexicanos no quisieron estar frenados durante el confinamiento y han grabado esta versión acústica de un tema de su histórico Nervio del Volcán. Aviéntame desde casa. Caifanes. varios. Algunos políticos no tendrían que usar barbijo, sino bozal. Bien, volvamos a la explicación pendiente. ¿De qué trata Desvaríos? Bueno, trata de... Si bien tocaremos muchos y muy diversos temas, debo confirmarles que este es un programa de música, definitivamente. Pero, ¿quién dijo que la música no tiene imagen, o salud, o deporte, o política, o gastronomía? ¿Y quién dijo que la música no tiene literatura, poesía, novela y cuento? ¿Qué duda cabe? La música tiene de todo esto y mucho más. Y por eso vamos a tener un sector dedicado al encuentro de la música y las letras. Básicamente cuentos y relatos en torno a la música. Un sector muy académico y formal. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Música, música para leer, para leer. Sí, hay música para leer. Y créanme, es un océano de posibilidades, donde se navega desde las más diversas formas. Hoy lo vamos a hacer desde el cuento, con un maestro de las palabras. Jordi Sierra y Fabra es uno de los escritores de rock más importantes de España. Y lo he manifestado reiteradas veces. Lo considero mi maestro en esta materia. Jordi tiene libros imprescindibles, como sus tres tomos de la historia del rock, la era del rock, las brillantes biografías sobre John Lennon, sobre los Rolling Stones, además de su notable libro Cadáveres Bien Parecidos, sobre los fallecidos del rock. Y ni qué decir de su diario de los Beatles, día a día. En fin, Jordi Sierra y Fabra tiene un centenar de títulos sobre rock. Pero lo impresionante de él es que también es un reconocido escritor de novelas, cuentos, ensayos y poesía, con una enorme cantidad de libros. Y de hecho, es uno de los más reconocidos escritores de narrativa juvenil en España. Y tiene en su haber una veintena de premios y distinciones literarias. Hoy vamos a aproximarnos a su mundo narrativo, con un relato sobre el ruido y el silencio. La puerta de la tienda se abrió. La mayoría de las puertas de la mayoría de las tiendas de la mayoría de las ciudades, al ser abiertas, no hacen ruido o hacen un tintineo armónico, clink, clink, clink. Pero la puerta de aquella tienda produjo un estruendo infernal. El visitante pegó un respingo, asustado, pero rápidamente comprendió que la cosa era de lo más natural. A fin de cuentas, el rótulo de la entrada bien lo anunciaba. Ruidos, extenso surtido en ruidos nacionales y de importación, toda clase de sonoridades. Y se acercó al mostrador. Un hombre de aspecto afable apareció ante él, saliendo detrás de unas cortinillas. Llevaba unos auriculares para protegerse los tímpanos y se los quitó al sonreír y preguntar: ¿sí, qué desea? Mire, yo quisiera un buen ruido, algo que... ¿Grave, agudo, chirriante, persistente, de tiempo medio? No sé, es la primera vez que compro un ruido. A decir verdad, ni siquiera sabía que había tiendas especializadas en eso. ¿Qué me aconseja? Depende de para qué lo quiere, caballero. Hombre, al cliente la observación le pareció absurda. Quiero un ruido que haga ruido. Y cuanto más mejor. El vendedor curvó los labios hacia arriba en señal de comprensión. Introdujo ambas manos debajo del mostrador y cuando reaparecieron sostenía una caja. Al abrirla se oyó... Esta está muy solicitada. Y vienen tres modelos. Gemido prolongado, lamento profundo y terror nocturno. No sé. Un poco vulgar, ¿no? Aunque reconozco que es habitual, discreto y eficaz. Por supuesto, tengo algo mucho más estridente. El vendedor sacó otra caja debajo del mostrador. Oiga este tremendo y genuino llanto de niño recién nacido. No, ese no, porque todos saben que yo no tengo niños y sería sospechoso. Ah, bueno, buena razón. Pero no se preocupe, le aseguro que encontraremos lo que usted necesita. Ruido es lo que sobra en nuestro mundo. ¿Cuánta razón tiene? El vendedor desapareció y luego volvió con unas cajas apiladas, una encima de la otra. Aquí tiene algo exclusivo. El ruido de una potentísima moto, de esas que rugen sin piedad. Ponen los nervios de punta. Ya veo que le ha impresionado. ¿Y qué me dice de esta? Alarma de auto que no para nunca. Muy bueno. Aunque el ruido como el de la moto o la alarma, la verdad no hace falta comprarlo porque está en todas partes. Pero la calidad está muy mejorada. ¿Y si no, qué le parece esta? Increíblemente bueno. De noche debe ser insufrible. Como para volverse loco, ¿no? Lo malo es que yo quiero algo que se oiga a distancia. Ah, entonces este modelo es el ideal. Individuo que no puede dejar de tocar la bocina. El cliente dejó de taparse los oídos después de tremendo ruido. Su cara era todo un poema. La verdad es que no sé. Sí, es difícil decidirse. Pero, ¿por qué no me dice usted para qué quiere? Mire, yo odio el ruido. Pero verá, tengo un vecino que es insoportable. Y quiero hacer algo o me voy a volver loco. ¿Un vecino? Sí, un vecino. Cada noche no me deja dormir. Ya no puedo más. El vendedor comenzó a ponerse serio. Más que serio, preocupado. Más que preocupado, expectante. ¿Dónde vive usted? Yo en la calle Águila Real, número 5. El vendedor se puso pálido. Sus ojos formaban dos círculos en mitad de los cuales flotaba el iris, inmóvil. Oh. ¿Qué le pasa? Es que no sé ni cómo decírselo. Yo vivo en la calle Águila Real, en el número 7. Entonces usted es... su vecino. Se quedaron mirando uno al otro, atónitos, sorprendidos. Pero, hombre de Dios, ¿qué hace usted por las noches? Pues ya ve usted, pruebo el material. Es el único momento en que puedo hacerlo tranquilamente. No sabía que viviera gente en la casa de al lado. Créame, ¿por qué no me lo dijo? Le he llamado por teléfono y he ido personalmente, pero está claro que ni oye el timbre ni los golpes de la puerta. Y es natural con ese alboroto. El vendedor bajó los ojos hasta depositar una mirada culpable en el mostrador. Al cliente no le pareció una mala persona. A fin de cuentas, cada cual se gana la vida como mejor puede. Y a pesar de ello, sintió curiosidad. Oiga, ¿y por qué usted vende ruidos? La pregunta tuvo una repetición llena de cantarines aires de ironía. Porque a la gente le encanta el ruido. ¿No lo anotó? ¿Qué es lo que más abunda en todas partes? Ruido. Es un gran negocio y en franca expansión. Cada día se hace más y más ruido. Fíjese, estoy esperando uno de una nave interplanetaria, despegando. ¿Se imagina? Podrá escucharlo en su propia casa a todo volumen. Pues yo creo que a la gente lo que le pasa es que no conoce el silencio. Mire, yo tenía un hermano pequeño que siempre estaba haciendo ruido. Hasta que una noche le hice escuchar un buen silencio. ¿Y ahora? Bueno, que no le saquen de ahí. Lo admite todo, menos que le turben el silencio. ¿Por qué no vende silencios? ¿Cómo dice? Ah, pero ¿no sabe que también hay muy buenos silencios? No sabía, como no es lo mío. Y es precisamente lo contrario. Pues sí. Hay silencios preciosos. De bosque en invierno, de bosque en primavera, de bosque después de una buena tormenta. Y están los silencios de playa, del espacio, del altiplano, de planeta deshabitado, de isla desierta, de vuelo sin motor, de funeral, de noche en el desierto, de habitación sin televisión, de... Espere. No me diga más. Si en algo soy bueno, es en los negocios. Y esto me huele que puede ser una mina de oro. Todo el mundo hace ruido, pero nadie dispone de silencios. Es una gran idea. Celebro que le guste. ¿Dónde puedo conseguir un buen surtido de silencios? ¿Conoce usted por casualidad...? Yo los hago. Es mi tiempo favorito. Los ojos del vendedor se dilataron aún más. No me diga. Claro, sí. Entonces, sus manos se encontraron por encima del mostrador, en un apretón firme y sincero. Aquel mismo día se hicieron socios. Formaron una empresa de fabricación y venta de silencios. Cerraron la tienda de ruidos. Al principio a las personas les chocó. Ya se sabe que cuando alguien está habituado a algo, le cuesta cambiar. Pero luego, poco a poco, silencio a silencio, la tienda se convirtió en un gran éxito. Todos iban a encargar y comprar silencios, algunos a medida. Fue fabuloso. Y en especial aquella célebre campaña de anuncios por televisión en la que no se oía nada. Hombres, mujeres y niños miraban la pantalla sorprendidos por la súbita paz que por espacio de unos segundos flotaba en sus casas. Sí, un gran éxito. Pero sobre todo para el inesperado fabricante de silencios, representó la paz y poder dormir cada noche a pierna suelta, después de haber logrado que su ruidoso vecino cambie de actividad. Lo sé muy bien, porque yo, ¿saben? Yo vivo en la calle del Águila Real número 9. Jordi Sierra y Fabra. Desvaríos. Si los seres humanos tuviésemos dos cerebros, seguro que haríamos el doble de tonterías. Woody Allen. Sí, Desvaríos es definitivamente un programa de música. Y como tal, tiene literatura. Y no solo eso. La música también tiene imagen, mucha imagen. Incluso tiene cine. O más bien habría que decir que el cine tiene música. Pero también la música. Es decir, hay música surgida por y para el cine. Fascinante porque existe de forma funcional a una película. Y yo estoy convencido que así como vemos películas, también escuchamos películas. Y de ahí que no pude resistirme a crear un sector dedicado a las bandas sonoras. Desvaríos. Cerebros presenta. Escuchando películas. Un espacio para... Ya, ya. Y quiero que estrenemos este sector dedicándolo al nombre que une cine y música por excelencia, y que falleció hace unos pocos meses, Ennio Morricone. Superdotado musicalmente, Morricone comenzó a componer a sus 6 años, en su natal Roma, donde por cierto tenía de compañero de clase a Sergio Leone, con quien muchos años después crearán el llamado Spaghetti Western, las históricas películas del oeste. Con su vida destinada a la música y a su encuentro con la imagen, Morricone comenzó su carrera en el cine como autor fantasma, nombre que se daba a compositores que componían para que firme y figure otro con más fama. Pero al iniciar los años 60, Morricone también inició su carrera próspera con nombre propio. Y en su carrera tiene más de 500 bandas sonoras y muchísimos premios, aunque la Academia fue siempre injusta con él. Quizá por ello le otorgó el Oscar honorífico en el año 2006, cuando Ennio Morricone ya tenía en su haber algunas de las más reconocidas bandas sonoras de la historia del cine. Recordemos algunas de ellas en una presentación orquestal dirigida por él mismo. Oh, Ennio Morricone era uno de esos creadores que no paraban nunca y fue convocado por los más importantes directores de la historia del cine. Y cuando él mismo creía que su tiempo había pasado, en el 2016, a sus 88 años, aceptó complacer a un fan suyo, un director medio loco llamado Quentin Tarantino, y que se le había ocurrido rodar un western en esta época que ya prácticamente ha olvidado el género. Para sorpresa de Tarantino y del propio Morricone, la Academia lo premió con el Oscar a Mejor Banda Sonora. Fue por Los Ocho Indeseables. Desvaríos. Siempre pienso que cuando algo está muy de moda, ya es muy antiguo. Ennio Morricone. La obra de Ennio Morricone es definitivamente inacabable. Hizo todo y de todas las formas. No tenía barreras ni límites. Y si bien tuvo sus detractores, sobre todo acumuló admiración, aprecio y elogio en todo el mundo. En virtud de esa grandeza, vamos a escuchar un disco donde grandes de la música de distintos géneros le rinden tributo. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again. Estamos escuchando a Roger Waters, el ex líder de Pink Floyd, cantando el tema que compuso junto con Ennio Morricone para el film La Leyenda del 1900. When I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. Esta canción está incluida en el disco Todos amamos a Ennio Morricone, donde grandes de la música rinden tributo. Quincy Jones, Bruce Springsteen, Celine Dion, Yo-Yo Ma, Andrea Bocelli, Roger Waters y una formidable versión de un tema del histórico film El bueno, el malo y el feo a cargo de Metallica. We'll be right back. tenía 91 años. Se había caído y se había fracturado el fémur. Y él sabía que había llegado su final. Por eso escribió una conmovedora e impactante carta, donde comienza anunciando: "Yo, Ennio Morricone, he muerto". Y luego desglosa una serie de agradecimientos a amigos, colegas, directores, actrices, actores con los que trabajó. Y finalmente se despide del amor de su vida, María Travia, con quien compartió 60 años de su vida. "Para ella es mi más doloroso adiós", dijo Ennio Morricone. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte del estreno, de la inauguración de Desvaríos. Es un privilegio para mí contar contigo desde el inicio. Desvaríos. Política. Manejo de los intereses públicos en provecho privado. Abiertz. Recopilado por Humberto Quino en su diccionario herético. Y en Desvaríos, nuestro país va a tener diferentes sectores. Vamos con el de hoy. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. En este sector vamos a revisar y vamos a reencontrarnos con artistas, grupos, con discos, obras, temas que el tiempo y el olvido se empeñan en sepultar. La mayoría son discos que no llegaron a ser editados en disco compacto. Irónicamente, todos surgieron en una época dorada de nuestro folclore, cuando lo importante era crear, componer, recopilar e interpretar con calidad, con objetivos artísticos y, en lo posible, con sentimiento, justo antes que lo arruinen los carcas, que es todo lo contrario a esos propósitos. Hoy quiero rescatar el segundo disco de una agrupación paceña de corta vida. Un disco de 1975 de Lira Incaica. Lo integraban jóvenes citadinos que habían descubierto los instrumentos y el folclore boliviano a partir de lo que había dejado los Jairas, Rupay y lo que venían haciendo Ernesto Cabur, Mauro Núñez, César Espada, por citar algunos. Tenía 7 integrantes, entre ellos la ya reconocida Susana Joffre, Pablo Muñoz, quien luego formaría Cantos Nuevos. Y el grupo estaba bajo la dirección del talentoso compositor Julio César Paredes, justo antes de sumarse al primer Sabiandina. Y el nombre es un tributo de Julio César y su hermano a su abuelo, el gran compositor Alberto Ruiz Labadens, que en sus años de actividad musical formó precisamente el grupo Lira Incaica. Esta segunda generación solo editó dos discos, y en especial este segundo disco se ha ido extraviando. Hoy lo rescatamos y lo apreciamos con un tema justamente de Julio César Paredes, Cóndor Rebelde. Y aquí me gustaría formularles una pregunta desafiante. ¿Saben ustedes cómo se dice a la gente de Villazón? ¿Y a las mujeres nacidas en Villazón? La respuesta es título del siguiente tema, La Villazoneña, grabada por Lira Incaica en 1975. Thank you. Por supuesto, no será solo el pasado. También vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo hoy en la música boliviana. Pero eso vendrá en los siguientes programas, porque ahora tenemos que ir con el último sector. Pero antes, unos desvaríos. Desvaríos. Politólogos y sociólogos. Expertos que podrán decir mañana por qué no sucedió lo que predijeron para hoy. Lawrence Peters. Si les digo que partió Joaquín Salvador Lavado Tejón, más de uno dirá, ¿quién? Si les digo que partió Quino, otros dirán, ah, qué pena. Pero si les digo que falleció el papá de Mafalda, entonces sé que todos sabrán que el mundo se está terminando. Al menos ese, en el cual muchas y muchos nacimos y crecimos. Mafalda de Quino ha sido una especie de banda sonora ilustrada de nuestra propia vida. Y con ella, Felipe, Susanita, Manolito, Guille, Miguelito, Libertad. Y de una curiosa forma, sé que todas y todos han sido en algún momento uno de ellos, o han estado cerca de una Susanita o un Manolito. Porque todos tenemos una relación íntima con cada uno de sus personajes. Quino con Mafalda tocó el cielo de la genialidad con su pluma. Y prueba de ello es el cariño que se tiene a sus personajes en América Latina, como en Europa e incluso en el Asia. Quino inventó un retrato social desde la risa, sin dejar de ser reflexión. Es la caricatura y la historieta más profunda que haya leído, por encima incluso de muchos pensadores de renombre. Quino hacía humor, pero también filosofía, desde la humildad de una tira dibujada. No fueron menos sus dibujos, que han llenado tantos libros formidables. ¿Saben? En mi sala tengo un muro de retratos donde están esos personajes a quienes les debo la vida. Ahí están los Beatles, Luis Buñuel, Serrat, Woody Allen, Cortázar, etc. Y en medio de todos ellos está Joaquín Lavado Quino. Y uno de mis máximos tesoros es su firma y un dibujito que trazó en mi grueso libro Toda Mafalda. En ese libro, en la introducción, Daniel Samper lo describe. Quino es la encarnación de Felipe, tímido, amable, introvertido. Parece que anduviese de puntillas por la vida para no molestar a los demás. Sí, así era Quino. La muerte lo atrapó a los 88 años el pasado miércoles, en su natal Mendoza. La muerte de su esposa hace unos años le quitó las fuerzas para seguir aquí. Pero estoy convencido que se fue tranquilo y hasta contento, como todo aquel que se va, sabiendo que ha hecho mucho por los otros sin pedir nada a cambio. ¿Lo vitle?, decía Guille, mientras Mafalda giraba en torno a una canción del cuarteto. Con ellos lo vamos a despedir. Gracias, Quino. Gracias por Mafalda. Gracias por tanto. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, oh, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again.

y que se perdió en la Primera Guerra Mundial. Se dice que está en Sudamérica. Históricos diamantes, sí. Pero hoy quiero compartirles otro diamante de incalculable valor y que no se mide en quilates, sino en belleza e intensidad. Es un diamante loco, loco. Shine You Crazy Diamond. Este diamante forma parte de una joya de la música rock que no parece encontrar límite en el tiempo. Wish You Were Here. Es el título del noveno álbum de Pink Floyd, para muchos la cúspide del grupo. La historia de este diamante loco viene de una peligrosa conjunción de locura y ausencia. Pink Floyd, cuarteto de músicos avezados, Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason y el líder inicial, Syd Barrett, arribaron al rock de la Inglaterra de 1966. Con un arranque sorprendente por su innovación, pronto Pink Floyd quedó quebrado por su líder. Las drogas alucinógenas y el LSD acentuaron la esquizofrenia de Syd Barrett. Y después de un notable disco debut, Syd, asustado del éxito, preso del ácido lisérgico y de un descontrol mental, se fue distanciando, no solo de sus compañeros, sino de la realidad. Los otros, convencidos de continuar, enrolaron en sus filas a un compañero de colegio de Syd, David Gilmour, con gran manejo de las 6 cuerdas eléctricas y que podía cumplir con el rol cuando Syd se quedaba colgado en el espacio. Pero Syd Barrett estaba cada vez más lejos. Y finalmente, rumbo a un concierto, los otros Pink Floyd ya no lo recogieron. A pesar de perder a su líder y compositor, Pink Floyd pudo seguir a flote con una nueva propuesta, basada en extensos climas hipnóticos y texturas que parecían transportar a sus audiencias a misteriosas cavernas sonoras. Y en 3 años, los Floyd se habían convertido en una de las bandas más reconocidas y de culto del rock británico, pero siempre como grupo, ya que los integrantes parecían ser unos desconocidos transeúntes de las calles londinenses. Y es que Roger, Rick, David y Nick no tenían la intención de ser estrellas de rock perseguidas por sus fans. Después de varias obras de enorme valor y reconocimiento, en 1973 Pink Floyd toca la cumbre del éxito internacional cuando publican su obra inmortal The Dark Side of the Moon. Para el cuarteto es el pase a la gran fortuna de millonarios del rock, lo que los descoloca y pone en riesgo su propia sobrevivencia como grupo. Y aquí quería llegar. ¿Qué hacer después de publicar una obra de éxito gigantesco? Definitivamente no tratar de repetirla. Al contrario, cabe hacer algo totalmente opuesto, y es lo que el grupo pretende hacer. Pero, después de probar una idea inicial fallida, el grupo se pone a trabajar en nuevas ideas, improvisando. Y aquí saco del baúl la joya que quiero compartirles hoy. Se titula Wish You Shine Here. es un box set de 7 discos que reúnen todo lo referido a la creación del Diamante Loco y otras piedras preciosas de Pink Floyd de esos años. El primer disco se ocupa de la pieza larga que ya veníamos escuchando, Shine Your Crazy Diamond, y que surgió cuando David Gilmour disparó 4 notas mágicas. Inmediatamente, Roger le pidió repetir la frase a David. Y esas 4 notas le dictaron el camino no solo textual, sino conceptual de la siguiente obra, La ausencia. Esas 4 notas evocaban la ausencia, no solo la de ellos, sino de quien había sido impulso para lo que hoy eran como Pink Floyd. Su amigo y primer líder, Syd Barrett. Extraviado quién sabe en qué universos. Roger escribió entonces unos versos en torno al amigo ausente, al que perdieron sabiendo que era un talento inusual, un diamante loco que había dejado de brillar. Estamos escuchando un registro previo de Shine Your Crazy Diamond. El especialista en atmósferas tradujo ese sentimiento buscado en una textura de sintetizadores, basados en una sola nota. Una sola nota, que en su toque único y personal se convirtió en el inicio de esta epopeya de la ausencia. Cuando el cuarteto realizaba la mezcla final del tema, un extraño visitante estuvo dando vueltas por ahí hasta que ingresó a la sala. Nadie sabía quién era ni qué hacía allí. Fue entonces David quien habló con él y les comunicó a sus compañeros que ese sujeto gordo y con las cejas rapadas era nada más y nada menos que Syd Barrett. Una visita sorpresiva como dramática que ocurría justamente cuando el grupo terminaba de armar su homenaje. Pero lejos de ser un emotivo encuentro, solo acentuó el dramatismo de la historia. Se dice que Roger y David terminaron lagrimeando cuando el amigo se fue, porque era el espectro de la decadencia de un genio, de un diamante transformado que ya no brillaría más. Será la última vez que vean a Syd Barrett. Remember when you were young? you shone like the sun. Recuerdo cuando éramos jóvenes. Tú brillabas como el sol. Sigue brillando, diamante alocado. Ahora tienes esa mirada en los ojos, como agujeros negros en el cielo. Te viste atrapado entre el fuego cruzado de la infancia y el estrellato, arrastrado por la gélida brisa. Vamos, tu meta es la risa distante. Vamos, desconocido. Tú, leyenda, Marte, brilla. Intentaste alcanzar el secreto demasiado pronto. Lloraste por la luna, amenazado por las sombras en la noche y expuesto a la luz. Ya agotaste tu bienvenida con una precisión casual. Cabalgaste sobre la gélida brisa. Vamos, Cistero, tú, profeta de visiones. Vamos, pintor, tú, flautista, prisionero. Brilla, brilla, diamante loco. Otra de las joyas del disco Wish You Were Here de Pink Floyd es el tema Welcome to the Machine, Bienvenido a la Máquina. Escuchemos una de las versiones iniciales del tema. Welcome es una mirada crítica contra la industria discográfica, una máquina que devora, mastica y vomita las obras artísticas y sus creadores como piezas de un enorme engranaje. Pero Welcome también es una referencia al sistema industrial y mercantil que succiona todo, todo cuanto se cruza en su camino, especialmente el individuo, que lo convierte en consumidor, deudor y esclavo de un sistema implacable. It's all right, we know where you've been. You've been in the pipeline, biding your time. I can't hear the old voice. You're finished with toys, you're scouting for boys. To punish your mom. Didn't like school. You know, but it's cool. Welcome, my son. Welcome to the merge. What did you dream? It's alright, we told you what to dream. Now dreamed of a big star. We played a clean guitar. He always ate in the state bar. Love to cry as dead you are. Y por último, quiero referirme a la canción que da título al disco, Wish You Were Here, Desearía Que Estuvieses Aquí, una de las más conocidas canciones de Pink Floyd, y que cierra el sentimiento del grupo en torno a la ausencia, el concepto del álbum. Escuchemos algunos registros de lo que fue su proceso de creación. You think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Durante las sesiones de grabación en los estudios londinenses de Abbey Road, los integrantes de Pink Floyd se encontraron con el afamado violinista francés Stéphane Grappelli, que ingresó a los estudios para conocerlos y saludarlos. Y uno de los Floyd se animó a preguntarle si podría sumar su violín a la canción que venían trabajando. Y Stéphane Grappelli desenfundó su violín, sumándose a Wish You Were Here. La leyenda cuenta que la grabación fue posteriormente borrada por error. Sin embargo, la cinta apareció luego. Y en una entrevista, Nick Mason dijo que no se explica por qué no se escogió esta versión para el disco. Creo que esa fue la joya de la corona en particular, dijo. Supuse que se había perdido. Pensé que habíamos grabado sobre ella. Es maravilloso que todavía exista. Thank you. lo interesante y apasionante de estos registros, de estas grabaciones, es que permiten conocer y entender cómo fue el proceso creativo de la construcción de una canción o de un disco. Y que cierra el programa que se inició justamente con el mismo propósito en el sector, el misterio de la creación. Hasta aquí el tesoro de hoy. Cerramos el baúl por 7 días. Ah, pero tengo 2 importantes anuncios al respecto. Primero, sobre los tesoros musicales. Sé que hay personas amantes de la música que les resulta suficiente con escuchar y disfrutar una canción o un disco. Pero hay otras personas que no les basta oírlo y no están conformes hasta tenerlo. Yo digo eso y sé de eso porque soy uno de ellos. Bien, solo déjenme decirles que este material estará disponible para todos los coleccionistas que deseen adquirirlo. No solo de Pink Floyd, por supuesto, sino de todo lo que va a ir apareciendo en el tesoro. La próxima semana voy con los detalles. Y el segundo anuncio. Hay personas que se sienten conformes con una mirada general de la obra de un grupo, de un artista. Pero hay otros que quieren conocerlo todo, al detalle. Para esas personas vengo preparando una serie de conferencias o exposiciones, la verdad no sé qué nombre ponerle, pero serán 3 sesiones virtuales bajo el título En Profundidad. Serán aproximaciones extensas, detalladas y especializadas sobre distintos protagonistas de la música. Tendrán un costo, creo yo, muy accesible. Y desde ya les anuncio el primero. Será Pink Floyd en profundidad. Desvaríos. Ahora las palabras se las lleva el viento. O se quedan en el barbijo. Y ya llegó el momento de despedir este primer desvarío. Si tú quieres comunicarte, hazlo por Facebook a Centro Cultural La Obertura. O al correo obertura@entelnet.bo. Esta es una época que nos pone a prueba, porque ha habido y seguirá habiendo dolor. Sé que algunas y algunos que hoy me escuchan han sufrido la partida de algún ser querido, o quizá de un pariente o un amigo. No hay palabras lo suficientemente grandes para abrigar ese dolor. Pero creo que tenemos un compromiso con la propia vida para seguir cuidándonos y seguir luchando. Y el triunfo comienza primero por casa, por sentirse bien uno mismo, agradeciendo. Y creo que la mejor forma de agradecer es disfrutar lo que se nos ha dado. Y luego dar el corazón, para que no todo esté perdido. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Yo sé qué pasa. No ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Me uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿De qué trata Desvaríos? En verdad, no estoy muy seguro. Es más, ni siquiera sé cuánto dura el programa. Lo que sí puedo decirles, y ustedes lo han comprobado, es que tiene de poco un todo. Diferentes sectores que aparecerán en un programa y quizá no en el siguiente, y a los que se sumarán otros. Pero eso sí, es un tiempo para disfrutar y desvariar un poco, con el gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Es el gusto de compartir un tiempo de música, de arte y pasiones libremente. Una convivencia disfrutable en una época dolorosa, donde solo cabe poner el corazón para honrar la vida. Gracias. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.